Hola, bienvenido al número 151 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer las coplas de Marianita, artículo escrito por Eduardo Gómez de Vaquero. Technik sind wie Männer und Gefühle, doch die Melancholie hat auch schon mal mehr Spaß gemacht. Doch der Teich ist ausgetrocknet, dort liegt nur noch Schlamm. Kein Schritt weiter mehr zurück und kein Schritt weiter mehr zurück und kein Schritt weiter mehr zurück. La lírica imagen de la Mariana Pineda del poeta García Lorca nos hace pensar en la Mariana Pineda de la historia. Aunque los poetas tengan a veces el capricho de perseguir en el personaje histórico no el contorno viviente acusado en la realidad, sino la sombra que el tal personaje dejó o pudo dejar en las imaginaciones, estas criaturas poéticas, versiones remotas y desfiguradas de la historia, reciben la chispa de la vida de su modelo real. Por eso, el poeta les conserva el nombre verdadero, que es una llamada a la emoción, aunque sean figuras convencionales y ficticias. ¿Podrá ser la Mariana Pineda del poeta un fantasma evocado en una noche de luna, en un jardín de Granada, al son lejano de alguno de los romances de la heroína? Pero lo que le imanta y le da las apariencias de la vida es el recuerdo de la valiente Marianita, que fue ajusticiada, o más bien asesinada con formas de proceso, por haber bordado la bandera de la libertad. No hace aún un siglo. La llevaron al patíbulo el 26 de mayo de 1831, cuando ya las jornadas de julio en París habían inferido una mortal herida al pío absolutismo de la Santa Alianza, que ponía bajo la guarda de la Santísima Trinidad, invocada en tres lenguas religiosas diferentes, católica, luterana y ortodoxa griega, sus intereses despóticos. Todavía entonces, en la España fernandina de 1831, se podía ahorcar a una mujer joven, hermosa, distinguida, por el delito de haber bordado una bandera y la sospecha de haber ayudado a la evasión de un preso político. Y eso que ya Tigre Khan, receloso de los apostólicos, que lo tenían por tibio y masón, en lo cual se confirmaron los más fanáticos cuando murió sin confesión, se inclinaba a apoyarse en un partido personal moderado, donde, al lado de los absolutistas, hubiese algunos liberales conversos y algunos josefinos purificados. Ya Cristina, que iba a ser pronto el ídolo y la esperanza de los liberales, alegraba con su fresca hermosura napolitana el tálamo que no sería para ella de rosas del déspota envejecido y enfermo. Un año después, Marianita quizás no hubiera sido ahorcada. El año 1832 fue el de la enfermedad grave de Fernando, que prácticamente puso fin a su reinado. El episodio de la intriga carlista, triunfante en un momento, fortaleció la posición de la reina joven. Cristina fue encargada del despacho y a los pocos días daba aquel decreto de amnistía donde, al hablar de los exceptuados, figuraban las palabras "bien a mi pesar", que por omisión distraída o voluntaria no salieron en la gaceta, mas la reina las hizo restablecer. Cristina empezó a reinar entonces, y fue aquella su luna de miel con el gobierno y con los españoles, pues si bien su gobierno no pasase del despotismo ilustrado, había detrás un caudal de esperanzas que se desvanecieron en la regencia. Aunque Fernando, aliviado de sus achaques, volvió a encargarse nominalmente del poder, Cristina asistía al despacho y era más que la consejera del caduco y valetudinario monarca. Así como sobre la tumba de los mártires la leyenda piedosa vio florecer las místicas rosas de color de sangre, del suplicio de Mariana Pineda brotó una fresca floración de romances populares. Todo concurría a hacer de la heroína una figura poética. Su juventud, su hermosura, su misma clase social, la repulsiva crueldad del castigo. Pobre y desgraciada de figura, no hubiera sido menos heroica ni menos mártir Marianita, mas el pueblo, acostumbrado a sufrir, se conmueve más con los infortunios de las personas de calidad por ser menos frecuentes y la simpatía que irradia de la hermosura contribuye a la compasión. Todavía, tras un siglo de democracia, inspira reflexiones lacrimosas la suerte de una princesa rusa que sirve de camarera en un café, o de un gran duque que, después de conducir sus autos, ha tenido que agarrarse al volante de un Citroën de alquiler. El martirologio de las estudiantas revolucionarias fue más amargo que estas caídas. Los romances de Mariana Pineda pudieron recitarse libremente a los pocos años de su muerte. Es el pálido privilegio de las últimas víctimas de una tiranía. Su apoteosis llega antes de que se haya enfriado su memoria. Un acierto de composición de García Lorca es haber encerrado su fábula dramática entre dos recitados lejanos de romance. Antes de que se levante el telón y cuando cae, viene de la trascena el eco de los romances de Marianita, que murió por no declarar y por haber bordado la bandera de la libertad. La canción popular, que tiene ya pátina histórica, contribuye a rodear de un aura poética la bella encarnación que logra la heroína en Margarita Xirgu. También tuvo Fernando al morir sus responsos poéticos. Fueron muy otros. Se encargó de ellos como correspondía la musa epigramática. El tono del romance mortuorio de Fernando está en aquella décima que circuló mucho entonces, escrita por don Saturnino Lozano, maestro de gramática de Fernández de los Ríos, y que era el requiescat a que se hizo acreedor el personaje: paz a los muertos, pero sin billete de vuelta. El actual poeta de Mariana Pineda no ha compuesto un drama histórico. Ha querido ofrecer al público una versión lírica. Llama a su obra romance, a los actos estampa, asociando, sin duda, la idea de la iconografía popular a la de la poesía inspirada en sentimientos colectivos. No es mi propósito hacer la crítica de esta obra, sino tomarla como punto de partida para algunas reflexiones acerca de las versiones líricas de la historia a que se inclina el llamado teatro de los poetas. Lo lírico es, en realidad, lo más apartado dentro de la poesía de la naturaleza propia del teatro. Lo lírico es la emoción subjetiva, la vibración personal, lo más individualista y lo más sutil en la estética literaria. Lo dramático es, por el contrario, corpóreo por la representación, arte colectivo, de asamblea, concebido en relación con un público. Íntimamente, lo lírico es un soliloquio o arranca de un soliloquio, y de ahí, de esa independencia, viene la exquisitez aristocrática de que es capaz tal forma de poesía. El teatro es democrático, arte de simpatía, de mutua comunicación entre el poeta y el público o el pueblo dramático atento a la escena. El lirismo ha entrado, sin embargo, en el teatro, y buena parte de la obra lírica de los grandes poetas dramáticos como Lope y Calderón hay que recogerla en sus comedias. Pero, ¿cómo ha entrado? No como elemento esencial, sino como intermezzo y como adorno literario, como expresión delicada de conceptos poéticos, sobre todo en las épocas de refinamiento y de voluptuosidad de la palabra, en que se aprecian los primores verbales, el lujo de las imágenes, los juegos de ingenio y de finura del virtuosismo literario, es decir, cuando se está ya en la pendiente de lo alambicado y lo barroco, en el tránsito de la madurez a la corrupción. En nuestro teatro del siglo de oro y en el teatro romántico, que es su epígono, abundan los parlamentos que son piezas líricas, que pasan sin dificultad a las antologías como composiciones sueltas. En el teatro moderno, llamado de los poetas, con exclusivismo excesivo, pues la poesía no reside en el verso ni se reduce a la actitud lírica, la pompa del lirismo suple con frecuencia la penuria de sustancia e invención dramática, al modo que una mujer elegante pero no hermosa se procura con la gracia del atavío una casi hermosura, una cierta belleza convencional y vestida. Mayor relación hay entre lo épico y lo dramático. El epos antiguo se recita y se mima o se representa por el rapsoda. En los papiros homéricos el texto de los poemas está repartido en papeles como un drama. La excelente edición de La Odisea, de Víctor Berard, ha restablecido esta disposición arcaica. En parte, la tragedia es una nueva y más amplia elaboración del epos representado. Así se ha podido decir que Homero es el primero de los trágicos. Los grandes dramaturgos de las literaturas modernas, como Shakespeare y Lope, recogen el caudal épico e histórico de las sagas, los romances, las crónicas, y los trasladan con fidelidad. La épica tiene una segunda vida en el teatro, cuando ya como género independiente ha caído de las formas espontáneas, populares y creadoras en las formas eruditas y de imitación. Lo que se toma y entiende por lirismo en el teatro histórico poético moderno no es sólo la forma legítima del adorno o del intermezzo, no es el parlamento, ni la primorosa cinceladura de la imagen. Es, además de eso, que pertenece a los naturales ornamentos del verso, otra cosa más aventurada y peligrosa. Es la sustitución de la fisonomía histórica del personaje por una especie de cuerpo astral que el poeta le adjudica. En vez del personaje real, el poeta saca a la escena un socia poético que no es socia del todo. Trata a la historia como Confucio, el personaje de Galdós, y aún va más lejos, pues Confucio escribía la historia como él, guiado por ciertos principios éticos, se figuraba que debió ser, y el dramaturgo lírico la trata como a él se la dicta la caprichosa inspiración del momento. De ahí viene la fragilidad fantasmal de que adolecen a menudo estas creaciones. Son juegos de sombras. Hay una parte legítima en esas interpretaciones o versiones líricas. Se puede expresar con una palabra, idealización. El dramaturgo histórico no es un historiador. Sus obligaciones hacia el material objetivo son menos estrechas. Tiene derecho a la inventiva, pero derecho limitado por la fidelidad al asunto. De otra suerte, ¿a qué conservar los nombres de los personajes históricos si esos nombres no son más que un flatus vocis o nombres supuestos de figuras que solo guardan una lejana relación con los originales? La limitación de la inventiva en esta especie dramática no es, en realidad, diferente de la que se impone a otro autor dramático. El dramaturgo que trata temas de la vida privada contemporánea, sin relieve histórico, también está obligado a la fidelidad al asunto, a la consecuencia con la realidad en la interpretación de los caracteres y los tipos y en el cuadro de las costumbres, sin lo cual sus creaciones carecerían de consistencia. Aun en el asunto histórico queda ancho campo a la inventiva del dramaturgo, que no solo selecciona en la materia histórica, eligiendo los elementos poéticos, sino que puede añadir episodios y particulares verosímiles, y sobre todo resucitar la emoción del suceso y del personaje. La invención artística es, en este caso, como una mímesis o imitación estética de la historia que la vuelve a la vida abreviada en un escorzo poético. El límite, lo vedado, es desnaturalizar el personaje o el hecho. El fracaso de la versión lírica de asunto histórico en el teatro viene de traspasar ese límite sin comprender que el caudal de emoción dramática y de posibilidades poéticas que encierra el personaje o el hecho memorable es infinitamente superior al de un fantasma desencarnado. La tentación procede muchas veces de la ley de la economía del esfuerzo. Es más cómodo trabajar con materiales blandos que con materiales duros. Los fantasmas de la invención caprichosa son blandos, vaporosos. El material objetivo, con su densidad realista, obliga a la investigación, a la observación, al análisis, a la verosimilitud. Elaborándole, el poeta trabaja entre límites y resistencias, pero de ahí salen las obras más sólidas y duraderas del arte.